para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Tal vez Ricardo Jacobs lo sepa, no lo sabemos. Está aquí El Necio, como todos los miércoles, con su columna de análisis político, coyuntural. Elige alguna arista que tal vez esté pasando desapercibida o se mete en la carroña coyuntural. Veremos a qué se dedica hoy don Richard, al que le damos la bienvenida a la mesa de Panorama. ¿Qué tal? Gracias, Martín. Buen día para vos y para todos los oyentes de la Panamericana. Buen día. Hermoso día de sol, así que estamos acá disfrutando y acompañándonos. Último día de nuestros 3 años de vida. Mañana cumplimos años. Ajá. Así lo quiero que lo sepa Richard, usted ya lo sabe perfectamente porque es parte de la historia no solo de la COPE, sino de la radio. Así sí, que estamos como emocionados también ante el aniversario del cumple de la radio. Y la verdad que sí, porque 4 años es bastante tiempo. Si bien un proyecto como este lleva mucho esfuerzo y precisamente dedicación durante varios años para ver los frutos, que creo que ya se están viendo y la radio está consolidada y tiene un perfil ya característico. Bien, así es. Primero, las efemérides. ¿Alguna fecha que no queremos dejar pasar en alto en esta columna? Exactamente. Bueno, esta semana vamos a recordar la masacre de Trelew. Ajá, bien. Sí, porque el 22 de agosto de 1972, hace precisamente 47 años, ocurrió el fusilamiento de combatientes de organizaciones armadas en la base de Trelew, en el sur de Argentina. Hace poquito lo mencionábamos por alguna otra arista de algún tema, me parece, ¿sí? ¿No? Estábamos charlando de esto. Y sí, la verdad que es digno de recordarlo por la tragedia que fue realmente y todo lo que representó en ese momento. Y los hechos ocurrieron así. En el penal de Rawson estaban detenidos una gran cantidad de militantes de organizaciones armadas, también dirigentes sindicales y políticos. Y bueno, hubo una toma del penal y una fuga masiva. Fugaron en primer lugar, en el primer vehículo, fugaron los dirigentes de las organizaciones armadas. Entre ellos estaba Mario Santucho del ERP, Fernando Vaca Narvaja de Montoneros, Roberto Quieto de la FARC. Eran 6 los que fugaron en el primer vehículo y después, bueno, hubo algunos problemas logísticos de transporte desde el penal hasta el aeropuerto, donde lo estaba esperando un avión que había sido tomado para trasladarlo a Chile. En ese momento Salvador Allende era el presidente de Chile. Y bueno, los primeros que llegaron pudieron huir en el avión y los que llegaron más tarde tomaron el aeropuerto de Trelew y se atrincheraron ahí hasta que llegó la fuerza represiva de la Armada. Eran 19 combatientes que se entregaron y en vez de ser, de acuerdo a lo que habían pactado, de ser remitido nuevamente al penal de Rawson, los llevaron a la base de Trelew, donde al otro día o a los 2 días lo fusilaron, simulando otro intento de fuga. Ajá. De los 19 murieron 16 en la base de Trelew, entre ellos Marianito Pujada, tenía 23 años, era un combatiente de Montonero. También es digno de destacar que en esa cárcel estaba Agustín Tosco detenido, claro, en ese momento. Sí. Y bueno, los que fugaban le habían ofrecido a Agustín Tosco huir con ellos y bueno, Tosco se negó porque bueno, su método de lucha no era precisamente la lucha armada, sino él explicó que era un dirigente sindical, clasista, uh-huh. y bueno, iba a seguir preso y a los pocos meses fue liberado. Así que bueno, es una fecha importante para destacar, sobre todo no reivindicando la lucha armada, pero no nos olvidemos el momento histórico que vivía la Argentina y el mundo en general, así que no era de extrañar que también en la Argentina hubiera una generación dispuesta al mayor de los sacrificios para derrotar a la dictadura militar de ese momento. Bueno, nos metemos, si querés, en lo que tenga que ver con la columna de hoy. ¿Y a qué le vamos a meter ojo hoy en el análisis? Mira, vamos político? A tocar un temita para zafar un poquito justamente. ¿Cómo de lo zafar? No. Zafar de la coyuntura, porque bueno. Ya la verdad que ya estamos un poquito sobresaturados de información post-electoral. No vas a hablar de la finanza, del no, dólar, por de... favor. Okay. Era tan hermoso que durante muchos años tuvimos sin hablar, sin importarnos lo que valía el dólar, sin importarnos, sin enterarnos del ELIC, del ELAC y todo eso, y ahora de golpe nuevamente estamos todos los argentinos, hasta el más humilde argentino, preocupado por los mercados, que no sabe ni lo que es un mercado de este tipo. Uh-huh. Es una cosa, la verdad, horrible para mí. Bueno, vamos a hablar en este caso de las políticas culturales. Bien, me gusta. Bueno, también bastante en boga, con algunos candidatos proponiendo recuperar algunas cosas que se perdieron durante estos años también, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué son las políticas culturales? Vamos a dar una definición. Son las acciones públicas de diversas instituciones o del Estado en el terreno cultural, teniendo en cuenta los aspectos amplios, difusos y heterogéneos de la noción de cultura. Por eso nosotros vamos a reivindicar los 12 años de gobierno kirchnerista, porque creo que se hizo mucho en el sentido, en los aspectos culturales. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que podemos mencionar para ver lo que se hizo. Y bueno, el nuevo gobierno que asuma en diciembre va a tener que retomar esa senda y bueno, profundizarla también y buscar nuevos aspectos. Dentro de ese proceso, siempre en la cultura hay un dilema entre las culturas populares y las formas consagradas del legado clásico. Uh-huh. Por decir de una manera, está la chacarera, está la sinfónica, está la ópera. Bueno, dentro del proyecto kirchnerista, en este caso no hubo una posición específica formulada sobre este aspecto. Así que se tomaron decisiones en todos los sentidos, cubriendo todos los aspectos culturales que se generaban en la República Argentina. Bueno, vamos a mencionar algunos de ellos importantes para recordar. Uno es Tecnópolis. Sí. Tecnópolis, la verdad que fue algo en su momento, no sé ahora si realmente no sé si funciona o funciona poco, pero no tiene la trascendencia que tuvo durante esos años como feria popular, parque de exposición. Sí, hay una mezcla entre las políticas culturales y las políticas científicas, ¿no? Exactamente, mezclado la técnica y la industria nacional, uh-huh. Conferencias, la feria del libro, y todo eso con una fuerte y masiva presencia popular, que sí, es lo más importante. Sí, tal vez a Tecnópolis lo único que le faltaba era eso que comenzó sobre el final del último mandato de Cristina, que era que empezara a circular por el interior. Solo faltaba ese puntito como engordar. Pero ya se estaba. Había comenzado. Sí, ya se estaba haciendo, sí. Y no solo eso, sino que también el mismo gobierno nacional organizaba viajes gratuitos del interior a la exposición. Exacto. Bueno, otro ícono que es digno destacar es la restauración del Centro Cultural Néstor Kirchner, uh-huh. Ahí en el edificio del Correo Central en Buenos Aires. Bueno, es la fundación en realidad, porque no existía eso. No existía, se remodeló el lugar, se restauró y se hizo una cosa que yo no la conozco personalmente, pero dicen que es extraordinaria. Aún mismo quienes lo criticaron terriblemente a la obra, como los actuales miembros de este gobierno, Ahora los vemos reunidos ahí, toda su gente en el Centro Cultural Kirchner, o sea que se olvidaron un poco de tantas críticas que le hicieron a la recuperación de ese lugar. Y bueno, esto surge más que todo para darle un contrapunto más dinámico al trabajo que se hace desde las instituciones culturales de Buenos Aires más tradicionales, como el Teatro Colón, el Centro General San Martín, la Biblioteca Nacional, etcétera. Bien. Bueno, también quiero mencionar que tiene mucho que ver con la cultura, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, bueno, en este punto ahí tengo alguna diferencia porque perfecto, quedó trunco. Bueno, déjame un cosito y lo hablamos, porque lo más importante es que fue aprobada luego de un gran debate nacional en que participaron toda la gente vinculada a la producción audiovisual, con la intención de hacer más accesible el sistema de medios de comunicación. Sí, sí, incluso hasta se trasladó, salió del lugar académico para ir a la mesa de los argentinos. En ese momento hablaba todo, como hoy habla cualquiera del dólar, en ese momento se hablaba sobre exactamente. Bueno, fíjate vos qué diferencia de época, ¿no? Bueno, esto buscaba romper el monopolio que tienen algunos grandes multimedios sobre la comunicación y buscar un pluralismo comunicacional dentro de la competencia democrática. Así es. Bueno, no, yo tenía para decir que quedó trunco. Quedó trunco porque nunca se hicieron los pasos que seguían para que tuviera la potencia suficiente esto, ¿no? Quedó enmarcado en una disputa muy grande de monopolios y de poder en Argentina y no se pudo avanzar, cosa que quedó servido en bandeja para que el gobierno que fuera, el que viniera, hiciera las correcciones o volara algo que no se había reglamentado. Sí, es verdad, no se llegó a cumplir los objetivos o todos los objetivos de esta ley, pero bueno, sabemos que la próxima etapa democrática de la Argentina va a ser una etapa de grandes debates. Seguro, y van seguro a seguir estas cosas. O sea, acá, si ganamos un gobierno, de ahí hacer la reforma que haya que hacer y conformar a todo el mundo, bueno, va a ser parte de... En este sentido, para cualquier estadista que accede al poder y planea un cambio radical de estructuras en la Argentina, bueno, hay que acompañar la medida completa, no dejarlo a medias como para seguir negociando por otro carril, porque justamente se había abierto un debate muy importante en la Argentina, se dio un paso enorme, que recordemos que cuando salió la Ley de Servicios Audiovisuales, no teníamos ley de medios desde la dictadura. O sea, claro, todos los gobiernos lo habían obviado. Aquí se sacó del cajón un proyecto que se venía trabajando hace mucho, se lo perfeccionó, se abrió el juego, hubo audiencias públicas, cosas que... Digamos que tampoco el kirchnerismo lo había abierto en todos los casos de reformas estructurales, en otras cosas como ANSES, un montón de cosas que no se habían dado. En este caso sí. En este caso sí daba como para ir hasta el fondo de la cuestión y se quedó a medias, lamentablemente. Sí, sí, son parte de las contradicciones que tiene un gobierno popular y que tiene también las fuerzas que integran un gobierno popular. Sí, no todos pensamos igual. No, así claro, que, claro. No, esto digo para cualquier color político que avanza, ¿no? Si vas a plantear un cambio tan fuerte, ir hasta el fondo, porque si no el que viene te lo toca en un segundo. En las dos, tres primeras semanas del gobierno de Macri se tocó la ley de medios, porque obviamente tenía grupos empresarios de los multimedios que habían colaborado en la campaña y que estaban esperando su retribución, que llegó inmediatamente. Exactamente. Bueno, también se redefinió el papel de los archivos, museos y bibliotecas, sí, invirtiendo en infraestructura, creando centros culturales en todo el país y remozando otros preexistentes como la Casa del Bicentenario, el Museo del Libro. Quiero mencionar otro punto importante, el plan Conectar Igualdad, que uh-huh, tiene que ver con la cultura, porque se distribuyeron 5 millones de notebooks a adolescentes y chicos alumnos de los colegios secundarios. La importancia de esto radica fundamentalmente en el nivel de inclusión e igualdad de oportunidades para todos los chicos. Fíjate que otra cosa que se desmanteló. Seguro. Después también el trabajo que se hizo sobre la TV pública, mencionando el canal Encuentro, Pacapaca, cosas que realmente le daban un contenido cultural y educativo importante a la televisión. Uh-huh. Después quiero mencionar también el reconocimiento que se hizo a través de los organismos públicos, porque todo hacia la cultura, de figuras artísticas populares que murieron en esos años, como Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, David Viña y otros más fallecieron en ese periodo, que tuvieron un espacio de homenaje y de reconocimiento a su trayectoria dentro de lo que es la cultura popular. También hubo otro tema que llamó mucho la atención y dio la polémica, que fue el cambio de la estatua de Colón por la de Juan Arzuduy. Cierto. Sí. Ahí en el Paseo Colón. Uh-huh. Porque ahí se vio realmente una intervención del Estado directa, tratando de definir y de corregir ideológicamente el pensamiento sobre lo que fue la conquista de América y las guerras de la independencia. O sea, y fíjate que produjo una reacción importante en la oligarquía argentina en contra de esto. Quiere decir que realmente estos íconos que uno va desmantelando les duele al sistema cuando se lo tocan. Podemos mencionar la creación del Instituto de la Música también, y también el apoyo a la producción cinematográfica a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a través del financiamiento, lo cual permitía la producción de obras de cine que sin financiamiento oficial, sin apoyo, no se pueden realizar. Así que bueno, todo este trabajo cultural, que yo creo que fue muy, muy importante y es reconocido por la mayoría de los argentinos, lamentablemente en estos últimos años de gobierno de Cambiemos se fue perdiendo en algunas cosas o no surgieron otras nuevas. Incluso te agrego acá algo más al análisis, Richard. El gobierno de Cambiemos es un frente en el que está el PRO y el radicalismo. Otro histórico partido político que ha apostado a la cultura popular en sus gobiernos y que aquí se ha visto ausente, como en un montón de otras cosas que tienen que ver con políticas de Estado. No, nunca participaron, o por lo menos se han puesto a negociar otras cosas y no estas, ¿no? Como tener la cultura en la calle. Era propio del gobierno, hasta del peor administrador de la Rúa, que hubiera recitales gratuitos, que la cultura esté en la calle. Claro. Que ahí hubiera algo de puesta en valor como necesidad de una sociedad. Tanto en gobiernos como el de la Rúa, en los de Alfonsín, por supuesto, con la mega hiperinflación, estaba la cultura dando vuelta. Había un tilde importante en esto, en que el Estado se construye desde ese lado también. Inexistente en estos años también. Inexistente, porque la verdad que la camarilla que controla la Unión Cívica Radical, y que fue la que pactó con los sectores más reaccionarios de la Argentina para llegar al poder junto con Macri, realmente no encarnan esa, uh-huh, esa ideología ni esa voluntad que tuvo históricamente el radicalismo. Exacto. Y bueno, esta también será otra de las facturas que tienen que pagar el radicalismo. Lamentablemente sí, lo va a tener que pagar el radicalismo, pero más que todo esa dirigencia, uh-huh, de la cual tenemos grandes exponentes acá en Córdoba. ¿No? Y has mencionado también como popes de la cultura de esos del gobierno kirchnerista, y también podemos hablar de cosas más pequeñas y más reconocibles, como pasa en muchos municipios de acá, donde uno de los primeros cortes que se hizo en cultura fue el de las orquestas municipales. Entonces, bueno, se van perdiendo no solo puestos de laburo, sino oportunidades de acercamiento en lugares tan remotos como donde vivimos nosotros, a la cultura desde los pibes desde pequeños, ¿no? Con esto. Y claro, lo que pasa es que, fíjate vos esto, que ellos llevaron a cabo un desmantelamiento. De todas estas cosas que se venían haciendo, el tema del que hablábamos de las computadoras. Ahora veía yo ayer o anteayer una protesta que hubo por el desfinanciamiento que tiene la Orquesta Sinfónica Nacional. Quejándose los integrantes, todos músicos reconocidos, están ganando sueldos por debajo del límite de la pobreza. Es una vergüenza. Estos músicos ya están buscando otros horizontes, otra forma de sostener su vida particular, porque el Estado no le interesa sostener esto, por lo visto. Uh-huh. ¿Y nosotros por qué lo tenemos que sostener? ¿Por qué reconocemos este trabajo? ¿Por qué creemos que se tiene que profundizar? Porque crear cultura es crear conciencia. Y si creamos conciencia, vamos a tener un pueblo más sabio, que va a poder saber discernir mejor, analizar mejor y sobre todo no equivocarse. Entonces, ellos quieren un pueblo burro, nosotros no. Nosotros queremos un pueblo culto que desarrolle sus potencialidades a nivel cultural, de todo tipo. Uh-huh. Por eso mismo creo que hay un tema, que para finalizar, hay un tema que yo creo que el próximo gobierno lo tiene que abordar, que es imprescindible y es una deuda, que es la de integrar la cultura de los pueblos originarios uh-huh. a la cultura general de nuestro país. Creo que todavía está hecho a un lado todo eso. Hay mucho para investigar, mucho para rescatar. Los integrantes de esos pueblos tienen mucho para difundir y para que esto se integre a lo que nosotros denominamos la cultura nacional, que nos tiene que englobar a todos. Bien dicho, Richard. Se lo pedimos a cualquier gobierno, al que venga, que la cultura sea parte de nuestras vidas. Sin duda, hay mucho trabajado ya, investigado, y están las comunidades vivas también en cuanto a lo que tiene que ver con pueblos originarios, y tal vez lo que falta es el otro mecanismo, el de la difusión, el de cómo se integra la educación, a que nuestros pibes desde chicos estén trabajando con conceptos que tengan que ver con los quienes vivieron aquí hace muchos años. Bueno, te voy a decir, ya en algún momento vamos a hacer una columna sobre el tema este de los pueblos originarios, porque yo tengo algunas ideas. En base también a la experiencia que tuve allá en mi viaje por Ecuador, ajá. donde estuve en comunidades y vi cómo se manejan y cómo se manejan con el Estado, sí. Y realmente hay cosas que hay que aprender y cosas que el próximo gobierno va a tener que abordar. No lo he visto en la agenda electoral de ninguno, pero toda la problemática de los pueblos originarios, de los territorios, de su propia autodeterminación en muchas cosas. Creo que eso va a dar pie para tocarlo un día con mayor profundidad. Sería hermoso. Así que bueno, esperemos que esto se revierta y que rescatemos mucho de lo que se hizo y avancemos en esta área que es tan importante para nuestra comunidad. En principio estaría bueno que vuelva un Ministerio de Cultura, ¿no? Como el que claro. estaba antes. Sí, y una ministra como la que tuvo, porque Delia Parodi, la verdad que fue bastante activa en estos temas. Sí. Teresa Parodi. Teresa. Bueno, ojalá se vuelva a incorporar o incluso hasta que tenga más potencia la idea de política cultural dentro de cómo pensar y soñar un país, ¿no? Exactamente. Richard, ¿y qué trajiste de musiquita? De musiquita, bueno, ya que hemos mencionado a la Negra Sosa, vamos a escuchar a Mercedes, a la gran Mercedes, con Sueño con Serpientes. Hermoso. Para cerrar, el necio Ricardo Jacobs estuvo aquí en Panorama y, por supuesto, te lo vas a poder encontrar y meterle un abrazo acá al columnista, al necio, el próximo viernes en el cumple. Va a estar ahí, ¿no? Sí, pues ahí tengo que estar, si no, no hay locro. Chao, Richard. Dale, chao. Gracias a todos por escucharnos. Serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes sueño yo. Landas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.